Buenos días, chicos. Este audio que van a escuchar es sobre los cuatro pasos y los círculos. Solo quiero hacer una aclaración. A diferencia de otras grabaciones, en las cuales, como la presentación, en las cuales hice primero el estado mental y luego hice los pasos seguidos, aquí lo mezclé. Es decir, que estuve haciendo los cuatro pasos y explicando qué es lo que hice, por qué lo hice, cuál es el estado mental. Están mezclados. Así salió y simplemente quiero hacerles la aclaración porque no vi prudente estar metiendo abro paréntesis, cierro paréntesis, abro paréntesis, cierro paréntesis. Entonces, no creo que sea difícil, pero en algunos casos tendrán ustedes que descifrar cuándo estoy haciendo una explicación dirigida a ustedes como alumnos y cuándo estoy representando un diálogo dirigido a las personas como parte de los cuatro pasos. Entonces, sin más preámbulo, espero les sirva. Quiero hablar sobre los cuatro pasos, o más bien, no sé si mencionarlo, los cinco pasos, porque el círculo para mí sería la culminación de esos cuatro pasos, porque debe de haber algún tipo de continuidad en cuanto a la vibra, la intención, la convicción, el estado mental con el cual hago estos cuatro pasos. Pero en fin, voy a cubrir ambas cosas en este audio. La motivación de hacer los cuatro pasos es corregir algunas cosas que he observado en los coachings que he tenido con ustedes. Me han enviado diferentes personas varios videos y he podido observar cómo pues se ha perdido un poquito la información. Entonces he podido observar algunas cosas que pueden mejorar considerablemente y esa es la motivación detrás de hacer este audio, este coaching sobre los cuatro pasos. Ahora, como en todo lo que he explicado, es importante entender cuál era mi estado mental cuando yo comenzaba los cuatro pasos y es relativamente sencillo porque yo voy a hacer que la gente se adentre al universo motivante del centro de entrenamiento independiente. La gente se va a enamorar a través de mis cuatro pasos, más todavía, de ya la realidad, ya no solo Cage como compañía, sino de trabajar el día a día en esta estructura que tienen al alcance de sus manos, que no sabían ellos que existía en su ciudad, un lugar así, pero ya lo descubrieron y esta sensación de descubrimiento es gran parte de la motivación. Ahora, ¿qué van a descubrir? Pues varias cosas. Número uno, la fraternidad empresarial con la cual nos manejamos, el equipo que formamos, la gente que somos. Y eso lo logró al edificar a la persona que dio la presentación. Hago una pequeña edificación que se sienta del corazón, pero que sea efectiva y eficiente. Es decir, que produzca el efecto necesario, pero que no gaste demasiado tiempo ni se sienta adulatorio. Van a notar ustedes que acentúo ciertas frases, ciertas palabras. Mi ritmo de entonación cambia. Yo le llamo el canto de la voz y eso es para todo. No lo he mencionado en los otros coachings, pero si ustedes analizan la forma como yo me expreso, hay una especie como de canto, lo acabo de hacer al decir canto. O sea, hay ciertas palabras que acentúo de una cierta forma, de tal manera que la gente siente esa convicción, esa sinceridad. Por ejemplo, si la persona que dio la presentación es alguien muy agresivo, muy ambicioso, ¿no? Que todos cuando entró, los que entendemos el argot decimos, entró súper roja esa persona, o sea, trae mucha ambición. No lo voy a vender de una manera que le demerite, que lo vea como una persona frívola, enfocada, sino voy a decir algo admirable de eso, porque todas las cualidades de la gente, no importa los colores, tienen su lado muy noble, muy bueno, muy único. Entonces, si la persona es una persona muy roja, es un ejemplo nada más, puede ser cualquier color, puede ser cualquier tipo de cualidad. Yo diría algo así como que, bueno, vamos a comenzar, vamos a cubrir los cuatro pasos de cómo comenzar con nuestro negocio, pero antes que nada quiero darle las gracias a fulano de tal que dio la presentación porque es una de las personas más enfocadas que tenemos aquí en la oficina. Yo creo que toda la gente que estamos aquí colaborando cuando esta persona se unió a nuestro negocio, incluso lo mencionamos en alguna comida, ¿no? Que siempre que entra una persona, pues obviamente nos emociona cuando hay un nuevo talento, pero cuando él entró en especial o ella entró en especial, lo comentamos, wow, o sea, esa persona está súper enfocada, está en serio, o sea, no hay que hacer mucho para que convencerlo, ¿no? O sea, ya trae esa convicción, entonces lo hizo fenomenal. Ahora, el primer paso es bla, bla, bla, bla, bla. Eso es un ejemplo. Si se fijan, es efectivo, es eficiente, no me tardo demasiado. Sin embargo, la manera como lo hago, la entonación, la convicción y el hecho de que no solo lo menciono, sino que entro un poquito a fondo, conté la historia de que cuando llegó la persona, alguna vez lo comentamos en una comida. O sea, toda esa parte anecdótica de la edificación junto con el tono de voz es lo que le da realidad y convicción. Y desde luego tiene que ser honesto. Si la persona fuera una persona muy amarilla, por ejemplo, yo diría, fulano de tal que dio la presentación es uno de los elementos que más aprecio yo en la oficina por su calidad humana. O sea, no sé si alguno de ustedes conocen personas que desde que llegan a un lugar te hacen sentir que quieren trabajar contigo, como, no sé, al menos yo en la escuela cuando tenía ciertos amiguitos, hay algunos que no te conocen, pero desde el primer día que empiezas a jugar con ellos, ya, eres cuate, ¿no? O sea, son personas muy fáciles, con las cuales se facilita mucho la interacción. Ella es una persona así, si ustedes le preguntan a cualquier persona aquí en la oficina, sobre fulana de tal, te va a decir, ay, no, genial, se trabaja súper a gusto, siempre cooperativa, siempre ayudándonos en todo, siempre está pensando en los demás. Realmente el equipo que tenemos aquí en la oficina es brutal. Ahora, el primer paso, si se dan cuenta, es nada más que tengamos esa generosidad, astucia y sinceridad para hablar de esa persona. Ahí ya estamos reflejando, número uno, que somos un equipo, que ahí está hermandad, este respeto también, que tenemos inteligencia para apreciar rápidamente lo que cada persona ofrece. En ese sentido, ellos pueden fácilmente proyectarse y decir, de esa manera van a hablar de mí. Yo quiero ser parte de esto. Recuerden que la gente, a pesar de que ya supuestamente se convenció de que quiere entrar al negocio, todas las personas traemos miedos. O sea, no por una presentación se nos van a sumar. Necesitamos sentir reafirmación y los cuatro pasos son excelentes para hacer eso. Ahora, otra cosa que yo pensaba es que la gente ya se interesó. O sea, ya la parte informativa, que desde luego tiene su parte de venta después del plan de compensaciones en la presentación, ya hizo su trabajo. Ya las personas razonaron, este es un lugar diferente, esto es una compañía distinta, ya les quedó claro al menos la idea general de que esto es algo valioso. No tengo por qué entrar en una sintonía de preocupación, de miedo, de explicar más, de convencer más. Ya no hay nada que convencer. Ahora es disfrutar, explicarle a la gente lo fascinante que es el negocio en el día a día. Mi objetivo es que al final de los cuatro pasos y en los círculos ellos estén concluyendo, qué bueno que me quedé. Esto es diferente. Ya quiero llegar a la casa y comentarlo con la persona que me está esperando, no sea mis papás o sea una pareja. Yo quiero que la gente tenga ese sentimiento de descubrimiento. Ahora, yo lo decía de esa manera también. El primer paso para empezar en nuestra compañía es llenar una solicitud. Y me daba el tiempo de escribir la palabra solicitud después de el número uno, punto, guión. Y ya que terminaba, le decía a la gente, este es un documento muy útil, clave, básico para empezar tu empresa de una manera gratuita, porque no cuesta nada, no somos una compañía tradicional de multinivel que te vendemos un kit de productos y luego te motivamos durante un año y medio para que sigas comprando. No funciona así, no es la mentalidad del dueño de nuestra compañía. A mi opinión, es una forma mucho más inteligente de ejercer este tipo de negocio. Entonces, la solicitud no cuesta nada y tiene muchísimos beneficios. Por un lado, y luego dibujaba yo un como papelito, una como hojita al lado de la palabra solicitud, y hacía un pequeño garabato en la parte central y hacía otro pequeño garabato en la parte superior de ese cuadrito, cuando yo hablaba de, en una solicitud ponemos toda nuestra información y en esa misma solicitud va la información de la persona que nos trajo, de nuestro patrocinador, y de esta manera quedamos ligados ya para siempre con una persona. De la misma forma, cuando nosotros empezamos a hacer nuestro grupo, las personas, cada persona que ingresa a nuestra organización va a llenar su propia solicitud y nos va a colocar a nosotros o alguna persona de nuestra organización como su patrocinador. Ahora, esto tiene muchísimos beneficios. Nuestra compañía tiene un sistema, una plataforma que se llama Simple, significa Sistema Mundial de Pedidos en Línea E-Commerce, y obviamente lo escribo, pongo la palabra. Este es un invento genial. porque esta maquinaria, esta programación, se encarga de manejar todos los aspectos de las genealogías. Esta palabra es una palabra muy importante que desde ahora va a formar parte de tu vida como empresario que estás empezando a hacer. Recuerden que todos ustedes al ingresar a Cash no están ingresando a ser un groupie, un fan del licenciado Delgado y les vamos a vender camisetas y vamos, no son eso. En Cash, el dueño de la compañía, él ha hecho hincapié que él fundó la empresa para crear emprendedores, gente que sea profesional, que hagan toda una carrera, no que sean consumidores motivables en eventos espectaculares. No es así. Entonces, la palabra genealogía es muy importante porque es la estructura, la espina dorsal de toda tu organización de ventas. Si ven, al principio, cuando comenzamos, y yo dibujaba ahí a una persona, un circulito, y empezaba a ponerle circulitos abajo. Este es un diagrama que luego lo voy a borrar y voy a hacer otro diagrama o que lo puedo dejar para utilizarlo en el segundo paso. Realmente no recuerdo exactamente cómo lo hacía, pero sé que sí lo explicaba. O sea, ya sé que lo dejara, lo borrara y hacía uno nuevo. Esto es lo que yo ponía. O sea, por ejemplo, cuando empezamos en el negocio, todos conocemos más o menos gente que tiene distintos talentos, no solo gente para vender, sino gente de diferentes tipos que podemos reclutar. Y cuando empezamos, pues conocemos a la gente, podemos tener nosotros físicamente una idea muy clara de quién está con quién. Sin embargo, la industria del multinivel así es, ese es el fenómeno que se vive, empieza un grupito y es una bola de nieve y al rato se une a otra persona que conoce a otra persona y así. Y empezaba yo a dibujar una cadenita hacia abajo, ¿no? En una de las patitas de las bolitas que ponía abajo de esa bolita central que la gente identificaba como ellos, yo le ponía hacia abajo, ¿no? Y, por ejemplo, una persona puede conocer a alguien aquí en Silao, si estoy en Querétaro, y luego esa persona tiene familiares en León y luego en Irapuato, y cuando menos pensamos, al final del mes, que hablamos al corporativo en Monterrey, que nos dicen, este es tu desglose de comisiones, ahí viene todo, quién está con quién, qué persona hizo tal o cual cosa, y en ocasiones incluso van a ver nombres de gente que tú no conoces, pero que son parte de tu empresa de por vida. Y la genealogía es la que nos permite tener un control detallado de quién está con quién. Ahora, obviamente esta genealogía, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo cada vez más compleja, más diversificada, más personas nuevas que no conocemos, y en ese sentido se convierte en nuestro portafolio de inversiones. Cuando una persona tiene suficiente dinero y decide que no quiere que el banco le dé réditos raquíticos y contrata a una persona, un asesor financiero que le maneje la compra de acciones en diferentes compañías, entrar a la bolsa, obviamente esa persona le empieza a manejar su portafolio de inversiones. De esa manera la persona empieza a monitorear en dónde están las mejores acciones, cuáles son los mejores réditos, su ingreso residual obviamente empieza a incrementarse, hay gente que se envuelve al 1000% en eso, así nos pasa a nosotros en Cash. O sea, nuestra genealogía es nuestro portafolio de inversiones, nuestros activos son diferentes personas con diferentes talentos y la ventaja es que viene registrada la fecha de nacimiento y la genealogía nos dice, al momento de verla, nos dice cuándo nació la persona. Eso nos permite hacer, no sé, en un Excel ahí una, tener un control de cuándo cumplen años las personas claves de nuestra organización. Imagínense tener una persona en una ciudad a la cual tú nunca has ido y esa persona ese mes de repente aparecen, no sé, 100, 150 mil pesos de distribución de producto. Y ahora sería genial para esa persona que está ahí, pues quien recibe una llamada nuestra diciéndole, mira, feliz cumpleaños. No he tenido el gusto de conocerte, pero somos parte de la misma red, tú estás en mi organización, quiero darte las gracias porque no te conozco bien, me encantaría conocerte, quiero felicitarte por el mes que tuviste, te lo mereces, haz tu trabajo, lo que necesites. Y de esa manera podemos, a través de la genealogía, no solo saber y conocer nuestro negocio, sino saber qué cosas hacer para que nuestros activos se motiven. Ahora, como se pueden dar cuenta, todo esto pinta un panorama, es una manera mucho más promocional y elevando el valor sobre lo que es tener una organización. Estamos asumiendo la venta y explicándole a la gente el potencial. Ya cuando la gente visualiza todas las posibilidades, no solo siente como que, wow, esto no lo explicaron en la presentación, pero aparte está genial. O sea, yo sí quiero un portafolio de inversiones, desde luego que sí, me va a encantar. O sea, la gente visualizó esa llamada telefónica. A lo mejor algunos hasta visualizaron ir al VIPS, ¿no?, de la ciudad donde vive la persona, invitarlo a desayunar. O sea, es increíble cómo cuando una persona es motivada, la gente utiliza su mente para crear posibles escenarios y eso es parte de lo que los motiva más. Continuando. Ahora, por otro lado, nuestra solicitud nos permite recibir un descuento permanente de 40% de todo lo que nosotros queramos consumir. Habrá gente que le guste mucho vender y va a tomar ese producto, lo va a vender y le va a ganar ese 40%. Habrá gente que en las ventas no es necesariamente nuestra pasión, pero sí un estilo de vida ecológico. Sí utilizar un champú que no tenga químicos, sí utilizar un enjuague bucal que esté endulzado con stevia, sí consumir malteadas que nos permitan bajar de peso, que sepan deliciosas. O sea, hay gente que queremos tener un estilo de vida sano y que nos puede costar 40% más económico. A mí me encantó esta idea porque, si ven, si vamos a Liverpool y vemos una mesita con unas hojitas y un letrero que diga llene esta solicitud de manera gratuita y va a recibir el 40% de descuento por el resto de su vida en todo el departamento, pues yo creo que varias personas nos llevaríamos algunas hojitas a la casa. Entonces, para eso sirve llenar nuestra solicitud. Ahora, el segundo paso es gente. Desde luego coloco el 2-gente. Yo sé que en algunas ocasiones he mencionado y llegué a utilizarlo la palabra a quien conoces, porque el mercado cálido es la esencia de nuestro negocio. Sin embargo, considero que no está mal que le demos la percepción a la gente, como lo he mencionado en algunos coachings. Ya la gente está acostumbrada al blogueo negativo, no solo en esta industria, sino en cualquier tipo de industria. Ya como que es algo de todos los días, ya mucha gente no le hace caso a eso. Entonces, no considero que sea malo que una persona que tenga el talento y la guía pueda empezar a trabajar su mercado frío, siempre y cuando se sigan ciertos lineamientos de honestidad, integridad, que prevean que la gente vaya a cometer alguna tontería. Entonces, la palabra gente se me hace más universal, porque ¿qué gente? Cualquier tipo de gente. Gente que conoces, que no conoces y acabas de conocer, que los ves, le reconoces su rostro pero no sabes su nombre. O sea, gente en general, talento en general. Ahora, yo dibujaba, repito, ese circulito otra vez, aquí estás tú, pero todos estamos trabajando con una persona arriba, que tiene una persona arriba, y empezaba a dibujar una cadena vertical de pequeños círculos hacia arriba, 3 o 4 a lo mucho. Al colocar al lado de esos círculos un porcentaje, decía, cada una de estas personas, cuando comienza una persona nueva, cada una de estas personas tiene un interés económico en que a esta persona, entre paréntesis, ellos lo ven como, está hablando de mí, le vaya bien. O sea, todas las personas que estamos arriba tenemos un interés de que a esta persona le vaya bien, de que florezca, porque si esta persona florece, toda la gente se beneficia. Esto lo hacía con el propósito de que la gente siente que hay una estructura. O sea, gran parte, repito, de la motivación de una persona cuando entiende el centro de entrenamiento independiente y su función es el saber que hay algo ya hecho por mí, que no tengo yo que crear. Que no me van a vender un kit, me van a dar una patadita en la espalda y aviéntese usted a hacer sus presentaciones y usted rásguese con sus uñas. A la gente y a mí, lo recuerdo fielmente y seguramente ustedes también experimentaron algo similar, es esa sensación de que todo lo que tienes que hacer es traer tu talento y traer más talento a esta maquinaria que ya está establecida. Es lo que yo quiero ir reforzando a través de estos dibujitos. Ahora, por otro lado, regresando al ejemplo, por otro lado, y empezaba a dibujar otra vez 5 personas hacia abajo. Por otro lado, nosotros tenemos la capacidad de atraer gente, de trabajar con gente, de contactar gente, de conocer gente, y a la vez esa gente puede ser muy variada una de otra. Habrá personas que les encantan las ventas, habrá gente que tiene un excelente liderazgo, habrá personas que tienen habilidades musicales y tienen una manera más sensible de ver la vida y se relacionan con mucha facilidad con otras personas. Hay gente que le encanta la fiesta, hay gente que es líder, hay gente que hace proyecciones, hay gente muy lógica, hay gente muy altruista. Toda esta gente puede encajar perfectamente en ciertos elementos de nuestro negocio. Ahora, algunos de ellos van a ser conocidos nuestros o conocidos de los conocidos, porque hay una frase en nuestro negocio que dice, tú no sabes a quién conocen los que tú conoces hasta que los conoces. Entonces se puede crear toda una ramificación. Aquí la ventaja es que cuando empezamos nuestro negocio, ahorita que ustedes están comenzando, tú te vas a conectar a una estructura que ya está corriendo, un sistema. Esto es como un tren que ya lleva una velocidad. Este centro de entrenamiento independiente ya tiene sus presentadores y hay gente aquí que sabe dar presentaciones, que sabe del negocio, que conoce a fondo, que sabe manejar grupos, que sabe dar entrenamientos de sábado, que sabe todos los elementos promocionales de la compañía, y eso está a tu disposición. Entonces, lo único que tenemos que hacer es traer esa gente y ponerla enfrente de las personas que saben mientras empieza nuestro proceso de aprendizaje. Y ahí yo dibujaba una flecha curveada entre las personas que están abajo del central y las personas que están arriba, a las cuales les puse el pequeño porcentaje en el costado. Entonces, Nosotros conocemos la gente o contactamos la gente y estas personas se encargan, a través de la estructura del centro de entrenamiento independiente, de explicar el negocio. Si alguien dice que no, pues nos dice que no a nosotros. Si es un amigo tuyo, pues tu amistad no va a ser afectada, al contrario. Vamos a asegurarnos de que esa persona sepa que fue recomendada a esa persona y que hay un ambiente de respeto y que tuvimos curiosidad en conocerlo. Pero si esa persona dice que sí, no solo nos dice que sí a nosotros, sino dice que sí a tu organización. Y ahora ya tienes un activo más en tu portafolio de inversiones, en tu genealogía. Y así es como opera. Entonces, dependiendo de tu nivel de ambición, es qué tan rápido quieres empezar a atraer ese talento, para el cual cash significa una oportunidad muy diferente a cualquier otro tipo de multinivel. Porque hay mucha gente que, esta frase yo la diría, porque hay mucha gente que le gusta el concepto de la duplicación, pero lo que no quiere es andar haciendo juntas en su casa, untándose crema. O sea, hay gente que su perfil es un poco más profesional, que quieren una estructura, pero a la vez saben que en una compañía normal la van a tener, pero en un ambiente muy hostil, que es el ambiente laboral, de competencia, de envidias, de salario, de limitación, de prisión. Y nuestro centro de entrenamiento independiente, en ese sentido, es el balance perfecto entre emprender y tener un ambiente profesional que no sea como un multinivel tradicional. Y repito, dependiendo del nivel de ambición de una persona, va a ser qué tan rápido se enfoca en asegurarse de que esta gente llegue a sus arcas. Porque va a haber gente que va a entrar con todo. Y a lo mejor ahí podemos crear algún tipo de historia hacia alguien, algún personaje por el cual queramos crear magia. A lo mejor la historia de yo con Elizabeth, o con alguna otra ejecutiva, o con algún líder que está sobresaliendo. O sea, sobran formas de elevar el valor y cerrar el punto con una buena historia que ejemplifique lo que puede pasar cuando una persona se enfoca en empezar con todo a atraer gente. Ahora, el paso número 3 es dónde comenzar. Y ponía la palabra dónde, seguida del número 3. ¿Dónde significa quieres empezar como distribuidor independiente o quieres empezar en un nivel calificado? Esa es una ventaja que tenemos en el negocio. Es algo que se puede decidir en el primer mes que empezamos. Es importante que la gente no sienta que tiene que tomar la decisión ese día. Yo sé que he enseñado algunas otras cosas y estoy consciente que en su momento pudo haber sido una buena idea, pero también hay cosas, quiero comentarles que hay cosas en ciertas etapas de mi carrera donde se me han vendido razones y justificaciones, no importa mencionar en qué momento, pero se me han vendido. Y por dar un voto de confianza, en ocasiones he accedido a hacer algunas cosas que son un poco distintas a las que yo hacía, pero que con el paso del tiempo terminan revelándose como no siendo las mejores. Entonces, en este momento yo quisiera borrar cualquier otra forma de hacer los 4 pasos y quisiera que se incorporaran estas ideas que son muy fieles o muy en la sintonía de cómo hacía los 4 pasos cuando yo estaba en la fuerza de ventas, porque funcionan. Son parte de toda una estructura y un proceso que desemboca en el compromiso de la gente y en que esto se duplique con mucho más facilidad y rapidez. Entonces, ¿dónde? Significa que podemos comenzar como distribuidores de diferentes formas, distribuidores que consumen el producto, distribuidores que revendemos el producto, distribuidores que creamos una red de consumo familiar. Hay diferentes formas, pero también podemos comenzar en varios niveles. O sea, si una persona quiere adelantarse a todo lo que empieza a construir y quiere capitalizarse desde ya, desde su primer periodo, puede empezar en un nivel más calificado. Hay diferentes promociones en nuestra compañía para esas personas. Todo eso lo vamos viendo conforme la persona se empieza a educar, pero que al menos sepamos que no tenemos que empezar desde mero abajo si somos personas más agresivas. Muchas compañías tienen diferentes programas con diferentes nombres. En nuestra empresa se llama Reloj Express, no lo voy a explicar en este momento, pero la palabra Express les puede decir que hay una metodología para si alguien quiere ser más agresivo, lo puede hacer. Nuestra compañía es una compañía de opciones y lo que yo sí haría, porque esto me motivó a mí en el pasado, es poner un pequeño diagrama diciendo, por ejemplo, no voy a hablar de empezar como gerente o encontrar la manera de llegar a director lo más rápido posible, pero tan solo como supervisor. Por ejemplo, si una persona decide hacerse supervisor lo más rápido posible, empezar en su primer periodo calificando con alguna promoción express a supervisor, un supervisor, aparte del 40% que recibe de vender cosas, si él forma una organización, recibe un mínimo de 8% en todo lo que hace su organización. Entonces, por ejemplo, él puede enfocarse al 1000 desde el primer mes en hacer una organización de, digamos, 10, 15 personas. Y hago un pequeño dibujito ahí, el 3-2-1, lo puedo hacer. Sin mencionar, como en un seminario, lo que es el 3-2-1, simplemente dibujo los 3, el 2 y el 1. Algo, un diagrama pequeño, y puedo mencionar algo sencillo, diciendo, bueno, digamos que entre toda esta gente que... Hay diferentes niveles de compromiso, diferentes capacidades y ambiciones. Y digamos que se levantan 100,000 pesos de pedidos. Digamos, un grupo de personas, cada quien hace poquito, un par de filtros, 3, 4, 5 malteadas, medio tiempo. Ya cuando se junta toda esta gente, digamos que se hacen 100,000 pesos, bueno, el supervisor no solo puede ganar 40%, digamos, que no sé, vendió 5,000 pesos, se ganó 2,000 pesos de esa venta. Bueno, aparte de esos 2,000 pesos, gana el 8%, nada más por haber sido supervisor y orquestar esta organización. Se gana 8,000 pesos de ingreso residual. Entonces, sumando, si esa persona se adelantó y fue agresivo, se ganó 10,000 pesos. Con su propia empresa, en una plataforma profesional de emprendeduría. Y se puede empezar más arriba todavía, pero esto es más o menos para darles una idea de cómo una persona puede empezar a generar dinero de liderazgo ya lo más rápido posible. Ese es el diagramita que yo pondría y colocaría, obviamente, o sea, distribuidor y supervisor. Si ven, estoy promocionando alternativas, pero tampoco estoy asustando a nadie de que ya tienes que hacer un pedido. No estoy mencionando esas cosas que en otro coaching abordé sobre la importancia de promocionar los elementos digeribles, sencillos y simples, predecibles del negocio y dejar que ciertos elementos más complejos se vayan aclarando en la mente del prospecto conforme esa persona empieza a ir a otros niveles educativos, como pudiera ser un seminario o un super sábado. Es importante que los planes de compensaciones que expliquemos tanto en los 4 pasos como en el plan personal no sean tan profundos y complejos como los que damos en los seminarios. No queremos restarle a los seminarios esto. Si en alguna ocasión he mencionado o alguien más ha mencionado que el mismo plan de compensaciones que se da en los seminarios lo debemos hacer los sábados, yo creo que es equivocado. Porque a fin de cuentas los entrenamientos de sábado están diseñados para gente que está comenzando, que van a trabajar con gente nueva. Es más fácil y efectivo y menos complejo hablar del 8, del 14 y del 22. Nada más. Toda la otra complejidad de cuánto gana uno más uno que el generacional, yo creo que eso lo debemos de dejar para los seminarios. Y aparte podemos decirle a la gente, promocionar. Esto es una parte muy básica de cómo funciona nuestro plan de compensaciones y cómo se puede manejar de la mejor forma posible cuando alguien está comenzando. Pero en un seminario de Escuela Avanzada de Negocios, el tiempo que el entrenador le dedica a esta parte del dinero es muchísima. Puede pasar de 1 a 2 horas completas en todas las diferentes formas de cómo verlo, no solo como un plan de compensaciones, sino como un vehículo de carreras que puede manipularse, la forma como se maneja y la creatividad con la cual podemos adaptar este plan de compensaciones a diferentes perfiles de personas. Una persona dice, ¿sabes qué? Me encanta este negocio. Esto rebasa por completo lo que son otro tipo de compañías. Esto es algo realmente profesional. Pero eso lo explican en los seminarios. Y esa sería una forma de cómo yo elevaría el valor. Ahora, el cuarto paso. Ahora, finalmente, viene el cuarto paso, que es el know-how, el conocimiento. Y ponía ahí la palabra know-how. El know-how en una franquicia es la base de la duplicación. Que un grupo de personas, en nuestro caso que nos dedicamos a tener gente, estemos haciendo las cosas lo más simple posible, porque entre más simple y sencillo y fácil es más duplicable, más rápido podemos lograr que otras personas lo copien. Una persona que ya empiece a adentrarse en todos los diferentes puntos del negocio va a empezar a tener esta sensación de descubrimiento. Vas a irte adentrando en un mundo empresarial bien diferente. Entre paréntesis, no sé si notaron la manera como dije, el tono de voz con el cual acentué la palabra bien, cierro paréntesis, porque eso es parte de la entonación que les digo que a veces hace que suene más efectivo, más realista, con más convicción algo, cierro paréntesis. Y hay diferentes elementos, desde lo básico hasta lo muy muy avanzado. Por ejemplo, empezamos con algo trascendental e importante, que es el plan de trabajo. O sea, el día de mañana nos vamos a reunir con algunos de ustedes. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo en la sesión más personalizada, en donde hacemos estos pequeños circulitos, ahí nos ponemos de acuerdo. Pero básicamente el siguiente punto más importante en tu desarrollo es ahora lo tuyo, lo personal. ¿Qué quieres lograr? En un plan de trabajo tú nos dices todo lo que traes, lo que eres, tu motivación en las cosas que tú quieres lograr, en quién eres, qué te define, qué quieres Y nuestro trabajo es ayudarte, porque es de la manera como nosotros crecemos, en figurar cómo nuestro negocio te va a ayudar a lograr lo que estás buscando. Toda la gente exitosa en esta industria, en nuestro negocio, incluida la historia del dueño de la compañía, empezó con un plan de trabajo. En ese plan se ven todas las motivaciones del prospecto y los talentos. Cada uno de los que están aquí tienes tus motivaciones, tienes tus talentos, las cosas que a ti te mueven, para lo que sirves, lo que quieres lograr, lo que te realiza. Y todo eso se ve en un plan de trabajo combinado con información ya más a fondo sobre la estrategia que hay que seguir. Con cada persona es la belleza de nuestro negocio, que es moldeable, es maleable. Y cada persona puede tener su propia estrategia de cómo ejecutar el negocio y cómo comenzar. Esa es la gran ventaja de la estructura que maneja la compañía a través de estas oficinas, ¿verdad? Aquí hay diferentes sitios para diferentes cosas que permiten que una persona pueda crear junto con nosotros, con nuestra guía, desde luego no lo puede hacer solo al principio, una estrategia personalizada de cómo empezar a ejecutar. Y luego vienen los entrenamientos de sábado. Los sábados para nosotros son nuestro día social, en donde damos información básica más a detalle sobre los productos, sobre cómo se manipula el plan de compensaciones, sobre diferentes temas claves para que una persona se desarrolle y para que también unifique su organización. Porque si tú empiezas a generar gente, a formar esta organización, esa gente regresa los sábados y todo mundo recibe la misma información, como que se estandariza la manera como tu negocio empieza a crecer. Aparte, este sábado es un sábado muy importante porque y empezamos a crear magia hacia una persona que lo va a dar o hacia varias personas que lo van a dar. Y aquí nada más es ser honestos, sin miedo. Repito, el miedo es algo que nos limita tremendamente. Cuando sabemos lo que estamos haciendo y tenemos confianza en la integridad y la honestidad con la cual estamos haciendo nuestro negocio, cuando somos conscientes de que hay una moral detrás de todo lo que hacemos y todo es armónico, que buscamos el compromiso de la gente no solo por la ganancia que nos pueda generar, sino porque les vamos a crear nuevos hábitos que pueden desembocar en una vida de compromiso. Todo eso crea esta vibra de no miedo, esta vibra de fe. No puede haber fe y miedo a la vez. Y todo eso lo expresamos. Nuestras palabras salen con mayor convicción. Nos fluye la boca y convencemos. Llegamos al corazón y la mente de las personas. Entonces, cuando ustedes edifiquen, simplemente háganlo en esa conciencia, sin miedo, sabiendo que entre más personas vendas, más energía de abundancia creas. Y también, por último, están nuestros seminarios organizados por Escuela Avanzada de Negocios. Estos seminarios son otra cosa completamente aparte. O sea, es el top educativo de nuestra compañía. Entre paréntesis, no es necesario que digamos cuánto cuestan, porque ahorita lo que me importa es seguir creando ese interés y que la gente se enamore de la posibilidad de ir a algo o que sepa que hay algo avanzado, que nos gusta esa palabra. Y ya conforme se va acercando el día, a lo mejor puedo mencionar que es un costo, no es muy grande, es para recuperar gastos, bla, bla, bla. Cierro paréntesis. O sea, un seminario es intensivo, son 2 días, hay diferentes programas. Tenemos, por ejemplo, el seminario intensivo básico con un entrenador. En este caso, tenemos la ventaja de que nuestra compañía fue fundada por un ex entrenador oficial de una empresa muy grande de multinivel, que es el dueño de la compañía. Esa historia no tengo ahorita el tiempo de contárselas, pero el dueño de la empresa la cuenta a veces a profundidad en los seminarios que da y es fascinante ver cómo empezó, dónde empezó, en qué sintonía estaba, qué miedos tenía la persona. Que eres que no das crédito cuando te cuenta el dueño de la compañía en dónde se encontraba cuando empezó. De hecho, ahorita estamos súper emocionados porque el día fulano de tal nos acaban de confirmar, vamos a tener un evento especial con él. Ahí ya depende de cómo elevamos el valor y cómo contamos la historia. Igual magia. La magia siempre y cuando sea sincera, sea relevante, salga del corazón y la gente la crea, va a funcionar siempre. Como lo decía en otro coaching, nunca está de más. Y es la manera como terminamos promocionando el evento y con eso cerramos los 4 pasos. Ahora, ¿cuál es la psicología del círculo para terminar? Pues es muy sencillo, es una continuación de la vibra de convicción de que este es un negocio distinto, alternativo, que me encanta, se me nota que me encanta el proceso de resultados tan rápidos que se generan en el negocio. Entonces yo de alguna manera reflejo esa alegría, esa expresión relajada en mi rostro, contenta, de que yo me dedico a algo que funciona increíble. O sea, viene una persona con mil miedos y mil dudas y de repente en menos de 2 horas esa persona ya quiere hacer una carrera con nuestra compañía gracias a la forma como se presenta la información. O sea, eso es parte de lo que yo estoy emanando. Y eso es en cuanto al estado mental. Y en cuanto a lo que digo, es muy sencillo. Pues bienvenidos a nuestra compañía. Están por formar parte de este consorcio de empresarios, ¿verdad? Mi manera de trabajar es muy sencilla, muy ad hoc a lo que la compañía enseña, ¿verdad? En estos momentos lo que sigue es hacer un plan de trabajo personalizado con cada uno de ustedes. El día de mañana ustedes van a tener la oportunidad de adentrarse en las cosas que más les motivan de lo que acaban de ver. Mañana lo vamos a hacer. Y luego, aparte de eso, yo, pues mi especialidad es hacer la estrategia. Toda la gente que viene a un plan de trabajo sale con una estrategia muy clara, en total armonía con lo que tiene que hacer en su vida. Porque hay personas que están listas para dedicarse de lleno a esto. Para ellos tenemos, obviamente estamos más que listos. Pero también nos interesa la gente de medio tiempo. Y mañana vas a salir con una estrategia muy clara de cómo hacerlo de la manera más inteligente posible. Eso nos permite establecer bases sólidas para que crezcas bien. Que estés a gusto tú y estemos a gusto nosotros. Que estés motivado tú y que estemos motivados nosotros. Entonces, chicos, nos vemos mañana. Tienes que aprender a confiar en tu intuición. Hay ocasiones en que las personas vienen un poco más variadas. Hay veces que el grupo se inclina más hacia lo escéptico, a pesar de que estuvo bien los 4 pasos. Ahí no debes de dejar que te afecte el estado mental cuasi obvio de los rostros de las personas. No, tú sigues siendo la persona estable, asumiendo cosas, porque en ocasiones aquella persona que raya en lo súper escéptico, lo que está buscando, su ego está poniéndote a prueba. Y a veces el seguirte viendo enfocado, aunque no diga nada, los convence. Al final del día llegan a su casa y dicen, está bien, voy a ir mañana. Y ya no lo complican, se ponen a ver la televisión. Puede que varíe un poco en ese sentido, dependiendo de cómo veamos al grupo, las cosas que digamos, pero la actitud no cambia. Eso es lo más importante, que la gente nos vea con esta convicción absoluta y total de que estamos disfrutando el proceso, de que esto funciona increíble, relativamente rápido y que mañana va a ser un día decisivo para su futuro. ¿Okay? Espero les haya servido y por lo pronto, a practicar. Recuerden que todos estos coachings han sido grabados con la intención de que ustedes me tengan de una forma lo más cercana a haber visto a un líder trabajar día a día, haciendo un negocio mucho más estandarizado. Entonces, espero esto contribuya a que en las noches ustedes al llegar a casa, los que están enfocados al 1000, se den el tiempo de construir esa relación de la que hablo con ustedes mismos, empezando ese rato personal con alguno de estos coachings que poco a poco empiezan a magnetizar tu mente con las cosas adecuadas que luego puedas transportar al día a día de tu negocio con mucho mayor efectividad. ¿Ok, chicos? A estudiar. Chao.